tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio. Cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Queremos contarles que hoy nos presentamos dos centros, el centro del barrio Sina y el centro de la escuela sede, que funciona en la escuela 270. Nos acompañan Laura, Estela, María Luisa y María y Silvia, que somos, nosotros somos de la escuela 337, que ya somos habitués acá, encima somos vecinas. Sí. Bueno, y yo soy la maestra de la sede, que me llamo Norma. Estuvimos una vez ya haciendo un programa. Estela nos acompaña por primera vez y Laura es la tercera vez que vienen a visitar la radio. Les quería contar la historia de un compañero, Paulo, que hace muy poquito se acercó a la escuela y muy tímidamente preguntó si podía empezar las clases. Era alrededor del 2 de octubre. Y bueno, nosotros le dijimos que sí, que siempre están a tiempo de anotarse en la escuela para adultos. Así que hoy tenía intenciones de venir, pero por razones laborales no llegó. Pero que él está trabajando con mucho empeño y que es fanático de Almafuerte. Por eso es que buscamos algunos temas como para escuchar en la escuela, analizarlos, y la verdad que notamos que se emocionó, que está muy enganchado con la escuela, que trata de no faltar a pesar de que se levanta muy temprano a trabajar en un taller. Y bueno, como fanático de Almafuerte, le queremos dedicar el tema Ser Vos. Ser uno es ganar, porque engañarse y mentir Primaria para jóvenes y adultos, creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Yrigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Cena. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Aquí estamos. Y a ver, Norma, ¿qué es esto del proyecto El Poder de la Poesía? Que estoy acá leyendo todo lo que trajiste y veo muchas cosas de los chicos. Sí, mira, resulta que se acercaba el Día de la Diversidad Cultural y pensamos con Silvia, que es la maestra que trabaja, con la que trabajamos en pareja pedagógica, ¿cómo trabajar ese día? Y se nos ocurrió presentar esta poesía que trabajaron los alumnos. Escuchamos la canción también. ¿Qué poesía? La canción La Muralla. Ajá. La Muralla la escribió Nicolás Guillén. Ellos investigaron, fueron a la sala de computación, investigaron sobre su biografía. Y bueno, y ahora les voy a leer la poesía. Como les contaba, la poesía se llama La Muralla y dice así: para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros, sus manos negras. Los blancos, sus manos blancas. Ay, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien allá sobre el horizonte. Tum tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum tum, ¿quién es? El alacrán y el ciempiés. Cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mirto y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Alcemos una muralla juntando todas las manos. Los negros, sus manos negras. Los blancos, sus manos blancas. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Donde, desde el monte hasta la playa. Bien, allá sobre el horizonte. ¿Por qué les parece que trabajamos esta poesía? Porque hablamos de la diversidad cultural. ¿Y de qué habla? ¿Qué tenés? ¿Manos? De las manos, de las manos blancas, de las manos negras. Habla de la unión. Habla de la unión. ¿Y a quién le tenemos que cerrar la muralla? Ejemplo, al sable del coronel. A las cosas, habíamos dicho. A las cosas que no son agradables. Claro. Y abrimos las murallas, ejemplo, a la paloma y al laurel, que son cosas buenas. Sí, eso expresa la poesía. Y pero ustedes también dijeron, ¿a qué otras cosas le pueden abrir la muralla? Porque hablamos en la vida real, en la convivencia, en lo que hacemos todos los días. Ustedes decían, a las cosas malas les cierro la muralla. Y a las cosas... A las cosas buenas abrimos la muralla. Entonces hablamos de qué, de amistad. Sí, de amistad, de la vida, de las cosas buenas que compartimos. Y a todo lo malo le cerramos la muralla. Un poco es el sentido de la poesía, y bueno, y lo trabajamos con motivo del Día de la Diversidad Cultural, y también porque nos parecía que a veces tenemos que rechazar las cosas malas, como que dejarlas de lado, olvidarnos y solo aceptar lo bueno que nos sucede en la vida. Sí, por ahí las cosas que nos hacen daño, ¿no? Porque a veces por ahí... Para el otro no es malo, pero a mí me hace daño, y bueno, también está bueno eso, cuidarse. Y a esas cosas le cerramos la muralla. Le cerramos la muralla, claro. Está bien, bueno, vamos a comentar que este es un tema que por ahí nos suena familiar porque también está hecho canción. Claro. Como muchas poesías que después se transforman en canciones, ¿no? Hay poesía escrita directamente para hacer canción, y hay otras que está que escribe un poeta y un músico le pone música y la transforma en una canción, y de pronto decimos, uy, yo esta poesía la conozco, ¿no? Que esto es lo maravilloso de las canciones, que nos traen cosas que tal vez si no conoceríamos, ¿no? Claro, porque ellos escucharon la canción y dicen, señorita, no coincide con el libro. Claro, con lo que dice en el libro. La poesía original tiene otra letra muy similar a la canción. La canción fue adaptada como para que poder, en este caso, difundir la canción. Claro, y muchas de ellas son sacadas de la vida real. Sí. Son conocidas. Sí, sí. Bueno. ¿Algo más? No, vamos a escuchar una canción. Dale. Yo quiero leer. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Donde vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, el tema musical que acabamos de escuchar, interpretado por Mercedes Sosa y Lila Downs, se llama Razón de Vivir. Bueno, y vos dijiste que habían buscado datos de Nicolás Guillén. Sí, los alumnos buscaron en internet datos de Nicolás Guillén. Y bueno, voy a leer un poquito de su biografía. Nicolás Guillén nació en 1902 en Camagüey, en Cuba. Fue un poeta al que se le considera un genuino representante de la poesía negra, hijo de padres mulatos, y se caracterizó por haber usado todos los recursos característicos de la poesía con la intención de lograr una expresión auténtica para una cultura mulata, propia de un país mulato como él mismo, fusionando ritmos típicamente africanos con los de la tradición española que existía en América. Además, debido a su marcado sentido de la justicia y la solidaridad, manifestó una preocupación social que se fue acentuando con el paso de los años y que sirvió de alimento a su poesía y a sus actos durante toda la vida. Por eso también dice que, bueno, todo su poesía se refleja refleja lo que él sentía, ¿no? Como decía Laura, que uno escribe lo que siente. Él escribió El Negro Mar, poesías relacionadas con lo que a él le pasaba. lo que él sentía. Sí, también yo me acuerdo que tiene muchas poesías como con muchas como que tiene una música propia y también muy adecuada para niños. Son poesías que uno entiende rápidamente, porque hay veces también que uno se pone a leer algo y no entiende qué quieren decir. En el caso de Nicolás Guillén es un poeta que es muy accesible, que todos podemos entender, y tiene mucho ritmo. Eso pasa, como tiene un ritmo propio, es fácil de leer, es lindo leerlo. A nosotros nos queda gustando por ahí, podemos empezar a leer alguna poesía de Nicolás Guillén, porque bueno, también vamos a comentar que cada centro tiene su impronta, tiene sus proyectos, porque como tanto los docentes como la gente es distinta a la que va, y una de las características de la escuela de adultos es que, si bien hay un programa, se refleja mucho lo que los alumnos quieren hacer, lo que les gusta, lo que les gusta enseñar a los maestros, como que hay mucha también diversidad en las maneras y en las formas de enseñar, que eso creo que también si bien las escuelas suelen pasar, acá es muy marcado, ¿no? Esto de que todos vamos opinando, la gente también va trayendo sus inquietudes, es lo que ellos sienten y nos van expresando, y bueno, Seño, así como vino Paulo, otro compañero también, comenzamos hablando de imágenes, de las poesías, de las metáforas, y ellos dijeron, bueno, yo conozco una canción que habla de pajaritos en la mente. Entonces empezamos a hablar de las metáforas, buscamos otras poesías también, y encontramos que tenían metáforas, comparaciones, buscamos imágenes. Así que fue muy muy rico, y ellos pudieron aportar cosas, si bien nosotros empezamos trabajando con una poesía en especial, ellos aportaron su impronta, le dieron. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando un tema, Barro Tal Vez, interpretado por Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta, que también lo escuchamos en clase. También seleccionamos alguna frase escrita por ellos, que después la vamos a comentar. Que solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Que he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Tal vez esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Los momentos supe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy creyendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Si esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, seguimos. A ver. A ver, les contaba que hablábamos de las metáforas y una alumna, Estela Mancilla, que nos está acompañando hoy, escribió acerca de unas metáforas. Cuando le dijimos, es un ser de luz, ella dijo y escribió después que es una persona buena, entregada, solidaria, tiene una mirada transparente. Es una persona inocente que deja ver sus sentimientos. Después hablamos de un hombre gris y ella escribió, un hombre aburrido, amargado. Después le preguntamos, ¿tiene pajaritos en la cabeza? Ella dijo, cuando una persona anda distraída, pensativa. Y hablando de hombre gris, Laura escribió algo muy lindo sobre un hombre gris que ella conoció. ¿La escuchamos a Laura? Un hombre gris. En mi barrio tengo un vecino que desde hace un tiempo lo veo muy cambiado. Cuando llegó a vivir cerca de casa, era una persona muy comunicativa y se lo veía alegre y conversador. Ahora cambió, se lo ve triste y distraído. Un día me animé y le hice esta pregunta. ¿Qué le pasa, vecino, que no presta atención? Le hablamos y no contesta. Lo que pasa, me dijo, es que no sé si volver a mi lugar de origen o quedarme a vivir en este bello y tranquilo lugar, el Bolsón. Estoy confundido, veo todo gris. Es como que tengo pajaritos en la cabeza. Lo pensaré. Muy lindo, hermoso. Yo tengo acá en mis manos uno que escribió Andrés Palma, que está muy bello también, y se titula Una mirada transparente, y dice así: es hombre, no muy alto, es rubio, ojos claros, vive en Bariloche, es una persona buena, ayuda a los amigos, nada lo hizo cambiar. Siempre fue bueno. Conoció una chica linda y le complicó su rutina. Ahora tiene una mirada enamorada. Y de esa nos reímos todas las veces. Porque me parece que se nos complicó alguna vez la rutina a nosotros también. Que nos dejó con la duda, Andrés. Pensamos si le pasó a él. Le complicó la rutina. Me encantó esta expresión, y le complicó su rutina. ¿Qué tal? Está muy buena. Sí, y vos, sí. María Luisa, tenés otra, ¿no? Yo tengo una que la escribió Rosa Vergara. Se llama Tiene pajaritos en la cabeza. Se llama Carla tiene pajaritos en la cabeza. Carla es muy alegre, es simpática, amigable, compañera, sincera. No es envidiosa. Vive en un pequeño pueblo. Siempre fue así. Nunca está enojada. Algo que la puede cambiar sería que alguien la desilusionara o que le mienta, porque ella es muy sincera. Es una persona grande. Vive sola. Su vida fue muy complicada. A pesar de todos sus problemas, siempre estuvo alegre. Muy linda. Bueno, le mandamos un saludito a Rosa, que dijo que no podía venir a la radio, pero que nos iba a escuchar. Y ahora a ver si estuvimos leyendo una poesía, La Muralla, en el segundo bloque. A ver si ahora tenemos la posibilidad de escuchar la canción. Thank you. Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos, creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Usina. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, acá hay más relatos. Y bueno, vimos que hay algunos que nos hacen pensar, reír. Y este, bueno, vamos a ver. Dice Carlos, con una mirada transparente. Es de Mariano Infante. Había una vez una persona que se llamaba Carlos, que tenía un campo muy lindo. Tenía muchas cosas. Una chácara muy grande, con árboles de distintos frutos. Carlos no se preocupaba por nada, porque era una persona con una mirada muy transparente. Era muy tranquilo y muy bueno en todo. Tenía mucho trabajo en su campo, un aserradero y frutas de todas clases. Una vez llegó una persona que para él parecía bueno. Le pidió trabajo y pasaron los días y trabajaba bien. Pero, llegó un día que esa persona se quería quedar con todo lo que era de Carlos. Porque en realidad, esa persona era de dos caras. Parecía bueno, pero en realidad era muy malo. Tenía algo muy oscuro en su corazón. Entonces, el trabajador agarró a Carlos con un machete. Le cortó dos dedos de su mano izquierda. Carlos, como pudo, se defendió con sus propias manos. De repente, le puso una mano en la cara al trabajador, que lo dio vuelta y cayó a un precipicio, y así perdió la vida. Carlos se dio cuenta de que el campo era muy peligroso estando solo. Así que vendió el campo y se fue a la ciudad. Viviendo muy tranquilo en la ciudad, una vez conoció a una chica muy linda. Él se enamoró perdidamente y se casaron y vivieron felices para siempre. Bueno, qué lindo. Final feliz. Por lo menos terminó bien. Pero se quedó sin los dos dedos de la mano izquierda. En un momento nos asustamos. Pero se quedó sin los dos dedos de la mano izquierda, pobre hombre. Bastante. Por tener una mirada transparente. Sí, parece. Sí, parece que era bueno y bueno. Y bueno, y confió. Y bueno, eso es lo que escribió Mariano Infante. Ahora voy a leer lo que escribió Marcia Aguilera. Marcia Aguilera le escribió a Sofía. Y ella dice así: Sofía es un ser de luz. Es sincera, divertida, compañera, sociable. Siempre me mostró sus características de ser así. Se le complicaría su rutina cuando se resfría, llegar tarde y no poder hacer la tarea. Pobre, es un problema no hacer la tarea. No poder ir a un cumpleaños, a árabe, o no poder salir a jugar. Podría llegar a encontrarse y conocer a una persona con una mirada transparente, contarle lo que le gusta y poder compartir sus gustos. Bueno, mira, esto es lo que le escribió a su niña y que ella tenía intención de leerle, pero bueno, pues también por razones de trabajo no pudo llegar a tiempo. Y antes de presentar el próximo tema, Muchacha Ojos de Papel, quiero contarles que bueno, que ellos escucharon la canción, la interpretamos, les preguntaba yo, ¿qué les parece? ¿Hay una muchacha que tiene ojos de papel? ¿Es eso? ¿O será qué? ¿Eso o qué? Muchacha ojos de papel. Que tiene una mirada transparente, una mirada pura, sincera. ¿A quién le cantaría ahí cuando dice muchacha ojos de papel? A una chica. Bien, a una chica. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito para recordar la canción que interpreta Luis Alberto Spinetta, Muchacha ojos de papel. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, además de escuchar la hermosa poesía de Luis Alberto Spinetta, por lo que estuvimos ahora charlando mientras escuchábamos la canción, ustedes trabajaron con muchas, con varias de estas canciones que escuchamos hoy. Es decir, ¿Qué cosas sentían o cómo fue el trabajo? A ver, Claro, ellos iban, sacamos frases de algunas canciones y los alumnos escribieron sobre cada frase. Por ejemplo, una frase que la eligieron casi todos era de la canción Sé Vos, que escuchamos en el primer bloque. Y la frase, cumple sus sueños quien resiste. Por ejemplo, Mariano escribió que si tenés un sueño, podés seguir para adelante sin que nada se interponga. Laura también escribió, sobre esa frase. Dice que quien se propone una meta y lucha hasta el final puede cumplir sus sueños. Marcia escribió que cumplir un sueño es lograr lo que uno quiere para su vida en el futuro. Solo decidiéndose uno mismo y proponiéndoselo lo puede lograr, atravesando trabas, horarios complicados, pero poniéndole ganas, solo así se llega a la meta que uno se propuso llegar. Mira qué cosas lindas. Esa todos de Cebos de Alma Fuerte. ¿Y de claro. ¿Con qué otra canción trabajaron? Y trabajamos con Barro Tal Vez, que ya la escuchamos. Sí. También y de Spinetta. Spinetta, que la interpretó con Mercedes Sosa también. Esta soledad que llevamos todos, Islas Perdidas, esa frase eligió Rosa. Y ella dijo, entiendo que es cuando uno se siente solo, triste, dejado de lado, que no lo comprenden. Y también nos pidieron una canción. Laura dijo, a mí me gusta Viejo, mi querido viejo. ¿Por qué la nombraste esa canción, Laura? ¿Te digo por qué? Sí. Porque mi nieto Darío, mi único nieto varón, siempre le está cantando esa canción a su papá, que es mi hijo, por supuesto. Y yo, me recuerda a mi papá. Entonces me emociona mucho. Cuando escucho esa canción, seguro que me emociona. Pero me emociona bien, sí, de sí. Recuerdos lindos. Y porque refleja un poco, a veces, vos decías que viste la imagen de tu papá, pero no solo vos, la señora Silvia también y todos, sí, también. Dijimos cómo lo vemos tan fuerte en un momento, que como que todo lo puede, y hace con los todo, años va, y con los años es va como decayendo, que van dependiendo de otro, su manera de caminar cambia, es como que los años pesan, cuestan. Y así, cuesta todo con los años. Y eso me viene a mi memoria de mi papá. Claro. Y bueno, y mi hijo se la canta así bien contento, y también la silba Darío. Y su papá, yo veo la emoción de mi hijo Emilio en su rostro. Y bueno, y todas esas cosas, esos recuerdos emocionan. Sí. Y pienso que no solo a mí, como no. dice la señora Norma. La señora Silvia también, ese día que escuchamos la canción, se la vio emocionada. Sí, sí, se caía un lagrimón sí, por ahí. Sí, sí, bueno, claro. Creo que esto es lo que hacen las canciones, ¿no? De pronto, que a veces nos hace sentir un sentimiento común cuando escuchamos una canción que nos alegra o nos emociona. Esto es lo fantástico, ¿no? De este medio, que por ahí en poquitos minutos nos llevan a un lugar, porque seguramente vos te lleva a cuando eras chiquita y veías a tu papá. El recuerdo de mi papá. Claro. De hecho, mi papá falleció a los 105 años. Ah, bueno. Esa es la emoción más grande. También pienso que muchas canciones son tomadas de la vida real. Y sí. Porque sí. Hablan muchas verdades. Esto, mi viejo, mi querido viejo. Qué hermoso. Ustedes mismos que expresan lo que sienten, ese sentimiento lo llevan a una poesía o puede ser cantado por alguien, no sabemos. Estos escritos van a quedar acá, van a quedar guardados en computadoras. Uno nunca sabe. Claro. Y bueno, y si tenemos la posibilidad de escuchar la canción, así nos emocionamos un poquito más. Viejo, mi querido viejo, de Piero. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Sangre. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, ya nos queda poco y tenemos encima sorpresas recontra lindas antes de despedirnos. Bueno, sí, nos acaban de mandar un saludo. Tonolé nos está escuchando, tiene una radio en Villa Fiorito y bueno, nos manda saludos a todos y dice que nos escucha todos los jueves. Bueno, nosotros le vamos a mandar un saludo también a Tonolé, entonces gracias ahí, por escucharnos. Y gracias por escucharnos, nos pone muy contentos. Esto de Villa Fiorito queda en Buenos Aires, es un barrio muy populoso. Allí nació Diego Armando Maradona, que ayer fue cumpleaños. Sí. Y también vivía mi tía en Villa Fiorito, así que lo conozco. Y bueno, un gran abrazo. Un abrazo virtual desde acá. Bueno, vamos a los avisos clasificados. Sí, a ver, presten atención, porque hay varios avisos. Vamos a decir los que no implican poner ningún billete. Vamos por partes. Para los vecinos acá del barrio Usina, los que, bueno, vecinos y no vecinos, los que quieran acercarse al barrio Usina el miércoles 6 de noviembre, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí. 6 de noviembre, yo les diría que 6:30 lleguen. Van a venir la gente del taller de peluquería. Les contamos, el taller de peluquería funciona en la escuela 270. Cada tanto viene y bueno, hacen cortes, hacen tinturas. Lo importante es esto: si alguien quiere hacerse tintura o un baño de crema o los claritos, tiene que traer su tintura, sus cosas, para que aquí le hagan. Lo que es gratis, es, digamos, lo que la mano de obra, lo que el van a corte. Hacer, y el corte. Pero lo demás, si ustedes quieren tenerse, y bueno, justo tienen la tintura, este está buenísimo. La verdad es que son recomendables. Nosotros ya, nuestras cabecitas están más bien. Lindas y van a estar más lindas la próxima semana, porque hemos pasado por ahí, muy agradable, muy lindo, la verdad, además, gente muy hermosa. Eso no requiere que pongan ningún billete. Ahora viene el mangazo. A ver, ¿qué tienen ustedes? Nosotros en la Escuela 270, los martes, miércoles y jueves, a principios de mes, porque a fin de mes hicimos feria de ropa y bueno, no por ahí hay gente que no puede comprar, pero a la semana que viene vamos a hacer una feria de ropa. ¿Los tres días? ¿Martes, miércoles y jueves? Martes, miércoles y jueves. ¿Y en qué horario? En el horario de clase, de 7 a 9. De 7 a 9 o a 9 y media, nos quedamos por ahí un ratito más, según cómo nos va. Bueno, con esta feria de ropa. Bueno, después, para el viernes 8 de noviembre, o sea, no mañana, el próximo, va a haber venta de empanadas. Ya están en venta la docena de empanadas, 40 pesos, se pueden retirar crudas o cocidas. Y la venta está en dos centros. Uno es el centro nuestro, el del barrio Usina, de la Escuela 337, que si ustedes quieren comprar una docena de empanadas, serán muy bienvenidos. Y nosotros las vendemos de 18:30 a 20:30, que es nuestro horario. El otro lugar donde están en venta las docenas de empanadas es el centro del barrio Esperanza, que funciona en el centro comunitario del barrio Esperanza, pero ellos están de 19 a 21. En cualquiera de los dos centros ustedes pueden ir a comprar las empanadas. Sale, por eso repito, 40 pesos la docena. Y después nosotros, los del barrio Usina, se las entregamos el día viernes. Vamos a combinar un horario para entregarlas todas juntas, que seguramente va a ser de 8 a 8 y media o una cosa así. Por ahí nos quedamos un ratito más si alguien no viene a buscarla. Por eso, crudas o cocidas. Bueno, y por otro lado, también, porque queremos hacer un viajecito, algo a fin de año, todos los centros han colaborado para armar una canasta que tiene artesanías, tiene muy lindas artesanías, productos de belleza, dulces y licores, dulces, sí. Y el número sale 5 pesos. También está a la venta en los distintos centros, en el barrio Usina, barrio San José. Sí, en la sede. En todos donde funciona la escuela de adultos. Y la verdad que los premios son hermosos, porque un reloj, unos tarros para yerba y azúcar. Sí, lo que hay que decir es que con un solo número que sale 5 pesos, tienen la posibilidad de del primero al quinto premio. O sea, sí, que tienen muchas posibilidades. Sí, sí. Realmente, la verdad, es una oportunidad, no, sí, se la, sí, pueden perder. Un regalito para fin de año, para un cumpleaños. Alindar la propia casa. Claro. Bueno, y quiero agradecer en especial al centro del barrio Usina, a la Escuela 337, a las compañeras, a la maestra Silvia, por habernos acompañado, a los alumnas que nos acompañaron también, a Estela y a Laura, a Javi, a Javier, que nos da este espacio, que es el primer año que tenemos un espacio semanal para poder presentar nuestro centro, nuestra escuela, que se conozca, que se difunda un poco lo que hacemos. Sí, también la oportunidad de que todos podamos hablar, que le vamos perdiendo un poquito el miedo a ese micrófono que tiene esa lucecita que nos mira, pero que cada vez le vamos perdiendo el miedo. Como dice Javier, claro, a toda la radio, pero bueno, Javier es el que nos opera y es como en estos momentos es la cara visible, porque de verdad lo estamos viendo, que bueno, detrás de él está todo el equipo de la radio. Bueno,